especialmente cuando nos toca ayudar a otros. ¿Cómo podemos aprender a imitar mejor el carácter de Jesús en nuestras vidas?